y bienvenidos a todos, muchas gracias por estar. Hoy CETIBIM tiene tres festejos para mí. El primero, que es el cumpleaños de Juan Serna, es un residente del hogar. Para que... celebrando hoy, que es el aniversario número 20 de este hogar. Y también hoy es 5 de diciembre, es el día del voluntariado, del Día del Voluntario Internacional. Por eso quiero reconocer el compromiso de todas las personas que prestan su servicio, lo que saben, lo que pueden y sus tiempos desinteresadamente, porque, bueno, en Beti hay muchas otras personas que también lo están haciendo, trabajando desinteresadamente, y también quiero reconocer al personal que, más allá de lo que día a día que es su trabajo, trabajan voluntariamente fuera del horario. Así que eso también es un reconocimiento al voluntariado. Bueno, agradecerles a todos ellos también. El Hogar Mi Casita tiene por objetivo brindar un espacio habitacional para aquellas personas que carecen de familia o que por algún u otro motivo no puede estar cerca de ella. Ofrece la posibilidad de una vida similar a la que se desarrollaría dentro de su ámbito familiar. Acá permanece, como recién lo dijeron, 10 chicos los 365 días del año, acompañado por sus cuidadoras, que ustedes ya las conocieron. Y bueno, un día normal de ellos, como Mario hoy lo expresaba bien, después de su horario laboral, como el de cualquier persona, alrededor de las 16:30 aproximadamente, se juntan en una larga mesa que están en este lugar, toman mate, no son 10 sillas, son 14, porque el resto de los chicos del taller o los chicos de los otros servicios que no viven acá, se quedan a compartir el mate, a tomar un mate, a tomar el té, a compartir galletitas, o bien simplemente comparten un pedazo de pan. Lo que hemos tratado de hacer es que ese espacio sea un espacio de diálogo, lo que pasó en el día, lo que cada uno quiere contar, lo que les pasó. Como en una casa cualquiera, ese es el momento de encuentro de todo ello. Este es el momento que siempre propicia Miriam, hablando y contándoles sus cosas y que ellos, la apertura para que ellos también les cuenten sus cosas. Por eso los chicos hablan muy bien de que Miriam es por ahí la persona que siempre está atenta a estas cuestiones. Digo Miriam porque es la que está por ahí más tiempo que el resto de las señoras. Bueno, después de esta actividad, Mario las contó cuáles fueron las que realizan después, como cualquier día de cualquiera de nosotros. Hay algunos que tienen actividades extra institucionales, que en los talleres municipales, de teatro, de fútbol. Bueno, hay otros que salen a buscar las botellas, o hay otros que salen a hacer algún pedido, o simplemente se sientan en la vereda a mirar a ver quién pasa y a saludarlos, por supuesto, a todo, que es característica de ellos. Eso es más o menos un día de todos ellos. Nosotros siempre tratamos de que socialmente los chicos estén integrados, así que por eso también siempre tenemos muchas invitaciones a los eventos populares, así que a donde están las señoras de los fines de semana, siempre los están llevando, y si no hay ningún evento, simplemente a tomar mate a un parque o a una plaza. Cuando les digo de los momentos de diálogo, como en toda la familia, también hay desacuerdos, algunas que otras discusiones. Ahí intervienen siempre, por supuesto, las señoras, las cuidadoras, que son las que están mediando entre ellos. Pero todos se cuidan y se respetan. Y eso es lo que siempre nosotros valoramos. El respeto por el otro y siempre también esto de cuidarnos a las que estamos o las que somos parte de la institución. Porque continuamente están preguntando, ¿están bien? ¿Están mal? ¿O cómo están? ¿O cómo les fue? Bueno, gracias a todas las señoras por ser parte de este hogar. Estoy muy contenta porque ha venido Ana, que es allá está Anita, que fue también una cuidadora de mucho tiempo, Cristina, bueno, Herminda, Raquel, Pochi, Lidia, Miriam. Gracias a todos, a todas por cuidar de los chicos, y gracias a los chicos por pensar esto que decía recién, cada día en cómo estamos nosotras. Los te quiero mucho de Cristina, de todos los días. Realmente nos hace muy bien escucharlo. Y les aseguro que los Te Quiero Mucho sale de lo más profundo del corazón. Ustedes hicieron que este hogar cumpla con el objetivo que tenía el hogar, que sea una gran familia. Feliz aniversario, los quiero mucho.